rock and roll. Y sé también que esta noche será una noche larga. Yo sé que los dos tenemos un infierno en el interior. Yo sé que tú y yo haremos como locos el amor. Y lo sé porque esta noche será una noche larga. Noches de alcohol, noches de amor, noches de juegos.